La pareja inventa esa teoría para explicar el crimen. Y luego, siguiendo el plan, ocultan la bicicleta en el parque para demostrar así la existencia de una persona venida del exterior. La huella de sangre en el marco de la ventana apunta hacia esa misma idea. También concurre a ella la tarjeta encontrada junto al cadáver, que muy bien pudo ser preparada dentro de la casa. Todos estos datos se conectan bien dentro de su hipótesis, Watson. Pero luego llegamos a detalles groseramente fundamentales y tajantes que no es posible colocar en su sitio correspondiente. ¿Para qué entonces esa escopeta de cañones aserrados que es además de procedencia norteamericana? ¿Cómo podían ellos tener la seguridad de que la detonación no iba a atraer a alguien al lugar del suceso? El hecho de que la señora Allen no haya salido de su cuarto para averiguar la causa del portazo que oyó es pura casualidad. Dígame, Watson, ¿por qué razón hizo esas cosas la pareja que usted considera culpable? Confieso que no puedo dar una explicación. Además, si una mujer y su amante se confabulan para asesinar al marido, ¿es posible que proclamasen ostentosamente su culpabilidad despojándose del anillo de bodas después de su muerte? ¿Le suena a usted todo esto como probable, Watson? No se me ocurre otra explicación. ¿Algo más? En el caso de ocurrírsele a usted ocultar en la parte exterior de la casa una bicicleta, ¿habría creído que con ello adelantaba algo? La bicicleta es lo primero que habría necesitado el fugitivo para escaparse. No obstante, el ingenio humano debería ser capaz de concebir explicaciones para cualquier combinación de acontecimientos. Permítame que le apunte una línea posible de razonamiento, aunque solo sea como ejercicio mental, sin afirmar en modo alguno que se corresponda a la verdad. Lo reconozco. Es pura imaginación. Pero ¿cuántas veces la imaginación es la madre de la verdad? Partiremos del supuesto de que en la vida de ese Douglas existía efectivamente un secreto delictivo, un secreto verdaderamente deshonroso. Esto nos lleva a suponer que fue asesinado por alguien que actuaba, siempre dentro de la suposición, como un vengador. Es decir, que fue asesinado por alguien del exterior de la casa.